A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro espacio Escenario Cultural, siempre a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM. Estamos partiendo este último escenario del 2018, por tanto es un programa muy, muy especial. Vamos a estar haciendo un recuento de todos y cada uno de los invitados que nos vinieron a visitar a este set y también a los que entrevistamos por ahí, por las calles, por los eventos, por las actividades que nosotros también como equipo hemos asistido durante este año, que por lo demás han sido muchas. Estamos muy contentos por eso, porque esto responde a nuestra lógica, ¿cierto?, de ir comunicándole a ustedes, acercándoles a ustedes todo esto que está pasando acá en Puerto Montt, en las comunas aledañas, en los distintos sectores, ¿cierto? Porque también Puerto Montt no concentra todo, sino que Puerto Varas, Llanquihue, Calbuco, Chiloé, etcétera. Pasamos a saludar a nuestro equipo estable, ¿estable o no? ¿Para el 2019? ¿No hay grúas por ahí? No, si Escenario Cultural continúa. ¿Cierto, Hernán González, que todavía está con nosotros? Sabe que vamos a elegir el mejor programa. Adivine cuál va a ser. Escenario Cultural, por supuesto, que le lleva todas las novedades. ¿Ah? Mira, siempre ha sido el mejor. Y la mejor radio, ¿cierto? Mauricio Redan en los controles, quien va a poner la mejor música. Jorge Olavarría, nuestro productor, que se encarga aquí de contactarse con los entrevistados, buscar algunas cositas interesantes. Dentro de poco con él vamos a estar acá resumiendo lo que pasó y lo que no pasó acá en el escenario cultural. Y por supuesto, ya está con nosotros nuestro invitado, al cual hemos destacado en el año 2018 por su rol y además por algunas distinciones bastante relevantes que él ha recibido este año, que por lo demás me imagino que este año ha sido muy movido. Bueno, después vamos a estar conversando con él. Se trata del profesor Felipe Ramírez, que él es de Puerto Montt, y ganó el Global Teacher Prize Chile 2018 y también está seleccionado dentro de los 50 finalistas para el Global Teacher Prize, ya esto a nivel mundial. Esto vamos a estar conversando y mucho más a través de nuestro programa. Quédese con nosotros, 92.3, y a través de la fanpage en Facebook, Escenario Cultural. Bien, y comenzamos de esta forma. From the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, now listen what I say, oh. I got your hey, oh, now look at what I say, oh, hey, oh. Well, I know that I really can't go to the world. What I say, oh, I you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step on the road to the sea, to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay down, come get the bread on, all my life to sacrifice. Escenario Cultural. Seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, comenzamos oficialmente entonces nuestro último programa del año 2018 de Escenario Cultural y vamos a partir de inmediato porque tenemos mucho, mucho contenido el día de hoy. Estamos con Felipe Ramírez. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido aquí a los estudios de Radio Nueva Belén, que están ubicados, aprovecho de decir, porque siempre me consultan, en calle Benavente 385, tercer piso. Hay un timbre ahí de color blanco que ustedes pueden ahí tocar y gentilmente Mauri les va a preguntar quién es y les va a abrir la puerta, ¿cierto? Así es más o menos el proceso, pero es justamente atrás de la Catedral de Puerto Montt. Bien, y Felipe, muchas gracias por haber venido, lo reitero, porque bueno, nosotros dentro de todo lo que ha pasado acá en Puerto Montt, bueno, como equipo, nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, queremos destacar a algún personaje, persona que se haya destacado a nivel social, a nivel, de distintas disciplinas, no solamente lo cultural, sino esto que tiene que ver ya con una materia ya, digamos, social netamente, ¿cierto? Y bueno, es el caso tuyo particular, digámosle a la gente, que bueno, tú eres profesor, ¿cierto? Y además ganaste el Global Teacher Prize de Chile, esto fue este año, ¿cierto? 2018, yeah. Y estás dentro de los 50 finalistas a nivel mundial. Primero que todo, ¿cómo estás? Sorprendido todavía, la verdad es que ha sido algo muy inesperado desde la participación en el certamen nacional. Ahí nos me postuló una apoderada con su hijo. Yo llené la postulación como quien compra un número de rifa, así como ya por cumplir, qué sé yo. Dije, bueno, las posibilidades acá son muy bajas, Pero, pucha, fue un gesto tan bonito de parte de la comunidad, el haberme nominado, que ya, le puse todo el empeño. Uh-huh. Y bueno, y empezamos a avanzar en la competencia, que postularon a 23.000 profesores de todo Chile. Mira. De ahí quedamos 760, 740 creo, seleccionados. Y de ahí 20, después en el top 5, y chuta, no la podíamos creer. ¿Cuando ya estabas dentro de los 5? No, ahí fue, pero ya la explosión. Y bueno, y de ahí todo el evento que hubo en Santiago, todo el revuelo, claro, que hubo con eso, que fue muy lindo. Por varias razones. Por un lado, por ir representando la educación pública en Puerto Montt, por ir representando a la pedagogía hospitalaria, que es un quehacer educativo muy poco conocido todavía en nuestro país. Uh-huh. Y por otro lado también por ir desde la educación artística, que siempre es como el pariente pobre en el, claro, sistema educativo. Uh-huh. Es un ramo considerado muy secundario, que en general no se le pone en valor como se pudiera, así que súper orgulloso por ese lado. Y de ahí, bueno, el mismo equipo de Elige Educar asesoró la postulación para el internacional, y en el internacional eran 30.000 participantes. Así que menos expectativas tenía de quedar, y wow, y de pronto estamos ahí entre los 50. Habemos creo que 10 latinoamericanos este año en la semifinal. Y es tremendo poder aportar al desarrollo de la educación, a la revaloración del rol del profesor. Uh-huh. Desde un quehacer tan bonito y tan significativo como es enseñar en el hospital. Bueno, digámosle a nuestros auditores que Felipe Ramírez es docente de la escuela hospitalaria. Uh-huh. Ya, ¿cómo surge esto? ¿Cómo nace? ¿Hace cuánto tiempo? Digamos que esto se desarrolla, ¿dónde? Bueno, la pedagogía hospitalaria en Chile formalmente existe hace casi 20 años. Uh-huh. En la actualidad hay un total de 48 escuelas entre Iquique y Puerto Montt. Hay dos en Chiloé. Y se trata de establecimientos que buscan dar un acompañamiento educativo a los niños que están hospitalizados, pero además evitar su receso y su deserción escolar. La idea es mantenerlos en el sistema, garantizar su acceso al legítimo derecho que tienen a la educación, pero en un contexto totalmente fuera de lo, claro, de lo tradicional. Claro. Se va a la sala de hospitalización, se va a la casa donde está el niño en hospitalización domiciliaria. Uh-huh. Se va al centro de diálisis, mientras pasan las quimios, o sea, donde sea necesario que estemos, llegamos como educadores. Es un trabajo muy muy bonito, y que ha tenido un gran desarrollo acá en la región. Particularmente nuestra escuela se ha destacado no solo ahora en este evento, sino en distintos congresos, encuentros internacionales de pedagogía hospitalaria. Entonces ha sido un tremendo orgullo poder de alguna manera poner ahí mi amor por el arte. Uh-huh. Y mi vocación como educador en función de la calidad de vida de los niños que padecen alguna enfermedad, ya sea crónica o aguda. ¿Esta escuela hospitalaria hace cuánto tiempo se desarrolla acá en el hospital de Puerto Montt? Puerto Montt tiene escuela hospitalaria desde el 2009. Ya. Yo llegué a trabajar ahí el 2010, y desde el 2015 es administrada por la municipalidad. Ah, mira. Así que la verdad ha sido un camino bien bien potente. Bueno, yo creo que la mayoría de los auditores habrán conocido el Hospital Viejo ahí en Calle Seminario. Estábamos ahí en un espacio súper reducido, todos, no solo la escuela, todos los servicios, estábamos apretaditos, chicos, y nos cambiamos a este tremendo hospital. Mm. con todo el desarrollo que ha tenido la salud pública en nuestra ciudad. Y junto a eso también el enorme desafío de atender educativamente a estos pacientes. Claro. De los nuevos servicios, de las nuevas subespecialidades médicas. Uh-huh. Ha sido un camino bien bonito, ha crecido el equipo, ha crecido. Uh-huh. La matrícula, ya no cabemos donde estamos, así que ahí... ¿En serio? Claro, avanzando para que se concreten algunos proyectos que tenemos, tanto con gobierno regional como con las seremías y obviamente con la municipalidad, para contar con nuevas instalaciones que nos permitan recibir a más niños, ya ojalá a partir de este próximo año 2019. Mira, o sea, esto está pensando ir más allá, creciendo, ¿cierto? Me imagino, además, por tal vez la demanda que tienen ustedes. Exactamente. Porque mucha gente, o niños, jóvenes, ingresan, pero resulta que ahí hay un proceso para recuperarse, y bueno, y ahí tienen que estar ustedes. ¿Cuánto en la actualidad están dentro de la escuela? Bueno, nosotros distinguimos dos tipos de estudiantes. Tenemos estudiantes que están de paso, mientras se están atendiendo, que están hospitalizados. Ahí está desde el niño que se cayó en bicicleta, ¿cierto? Ah, la apendicitis, la amigdalitis típica, las enfermedades de cada época del año. Pero también tenemos un grupo de alumnos que son permanentes, que son pacientes crónicos que sacan el año escolar con nosotros. Y en esa condición este año promovimos 52 estudiantes. 52. Ya tenemos matriculado. Oye, pensé que me ibas a decir 15, 20. Oye, tienen un número bastante. Sí, sí, ¿no? Y mucha demanda. O sea, de hecho, no han sido más porque no tenemos más espacio donde recibirlos por el momento. Pero la idea, por lo mismo, es seguir creciendo, seguir avanzando. Porque además, la gente se sorprende y dice: oye, pero es como que hubieran más niños enfermos que antes. No, lo que pasa es que hoy día el desarrollo de la medicina y la tecnología permite que las personas sobrevivan mucho más tiempo. Claro. Y que los niños con enfermedades crónicas lleguen incluso a la adultez y hagan vidas bastante, bastante plenas, aún con todas sus dificultades. Y obviamente dentro de sus derechos está el ser educado. Entonces, y claro, ahí salimos nosotros. Va de la mano el tema, por ejemplo, de la educación en alimentarse, en el tema de, me imagino yo, de una actitud también que uno tiene que tener dentro de la vida. Y es por eso que te quisimos invitar, porque bueno, tú eres uno de los generadores que está haciendo un cambio, ¿cierto? Sembrando una semillita ahí en el cambio de pronto de alguna personita por ahí que está pensando que tal vez su vida va a ser un poquito más, no sé, un poquito más difícil. Entonces, dentro de ese rol es fundamental la labor que ustedes hacen ahí dentro de la escuela hospitalaria. Te invito a escuchar algo de música. Fantástico. Mira, estamos hoy con Felipe Ramírez, este profesor destacado. Él me dijo, ya me adelantó, bueno, dentro del otro de nuestra conversación vamos a estar entrando ya en tu vida más íntima, personal, conociéndonos más, ¿cierto? Humanamente, fuera del rol de profesor. Eres de Santiago. Exactamente. Y llegaste a aprox 10 años acá a Puerto Montt. Claro. Ya eres puertomontino, me dijiste. Sí, totalmente. Me contaba Felipe que se acaba de cortar el pelo, ¿dónde? Donde el Pateloro, mi peluquero. Muy conocido desde que por todo. Acá. Oye, le vamos a pasar el dato aquí a los chiquillos. Mauricio. Oye, también. Todavía está trabajando, estaba solito hoy día. El hijo no lo pudo acompañar, así que está ahí. Saludos ahí. Es el mítico peluquero de acá de Puerto Montt. Vamos a algo de música. A la vuelta continuamos. Silence, come crashing into my new world. faithful to me. Bitch, I dare you. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. What I escenario cultural. Continuamos entonces nuestro espacio. ¿Te gusta Depeche Mode? ¿Qué música, qué música te escucha el profesor Felipe Ramírez? Literalmente de todo. En realidad me gusta el Britpop, me gusta el rock. Ah, mira. El rock clásico. Me gusta mucho la música de cámara también. ¿Ya? Me gusta la ópera. Soy un fanático de Bordemar. Tuvimos la suerte de tener a don Jaime Barría Jaime, mandé un saludo también destacado. En nuestra escuela estuvo tocando el piano con los niños. Fue increíble. Me imagino. Así es que, no, de verdad, muy muy variada, porque creo que es como un buffet la música. O sea, si... ¿Cómo no te dan ganas de probar un poquito de todo? Es como un bálsamo. Uno se levanta en la mañana y hay algo de música y ya tu día comenzó de otra forma. Absolutamente. ¿Cierto? Sí. Felipe, ¿de qué comuna de Santiago? De San Bernardo. De San Bernardo. Comuna, siempre en la noticia. Siempre la noticia. Y bueno, tu familia, hay más profesores. ¿De dónde vino tu... esa habilidad, ¿cierto? Para conectarte con lo... No sé, con esta... Siempre me gustó enseñar de niño. Yeah. De hecho, le enseñé a leer a mi hermano, me acuerdo. A mi hermano más chico. Era el que le explicaba a los compañeros. Ah. Como que estaba esa cosa media natural. Bueno, mi papá es profesor de lenguaje. Ah, mira. Y varios familiares también son profesores. De hecho, tengo un primo hermano que está en este minuto enseñando inglés en China. Es una cosa súper... Pero en un parvulario. Está trabajando a nivel de educación primaria. Un trabajo súper lindo. Estaba muy contento. De hecho, dejó sus clases en la universidad para irse con ese proyecto. Y sí, hay profes de todas las áreas. La familia de profesores, sí, digamos. Sí, absoluta. Bueno, ¿y estudiaste pedagogía dónde? En la UMS, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ex pedagógico de la Universidad de Chile. Ex pedagógico, conocido ahí por famosísimo algunas... pedagógico. Bueno, después de eso te vienes a Puerto Montt, trabajas un tiempo en Santiago. ¿Cómo fue ese proceso? No, en cuanto me titulé me vine a Puerto Montt. ¿Ah, sí? Quería una vida en el sur. Lo tenía súper internalizado y muy idealizado, además. Sí. Quería esta cosa como más tranquila, este ritmo más pausado. Exactamente. todo me enamoraba de acá. Oye, mucha lluvia, frío, ¿no? Bueno, a todo se acostumbra uno rápidamente. Uh-huh. Y lo otro es que se hace mucha vida social en torno a la cocina, en torno a la comida, a la estufa. ¿Dónde vives y eso es súper rico. Actualmente vivo en Valle Volcanes, pero cuando llegué me recibió una familia amiga en La Vara. ¡Ah, mira! Así que ahí aprendí bastantes cosas de la vida sureña. Ahí me tocaba picar leña, aprendí a usar un hacha, todas las cosas que son tan propias de acá. Y todavía me maravilla. O sea, el tema de salir a mariscar, todos estos trabajos tan propios de la zona, del que recoge algas, del pompón, de las distintas labores que se van dando durante el año, las encuentro claro, súper románticas. Porque son labores, como dices tú, que ya son costumbre y son historia, y ya son patrimonio a nivel de nuestra zona, a nivel local. Felipe, entonces, bueno, tú llegas acá a Puerto Montt y comienzas a desarrollarte en distintas áreas, entras a la escuela hospitalaria. Claro. Y bueno, ahí ya ha pasado un tiempo, ¿cierto? Sí, obviamente. Partí como profesor de arte y, bueno, actualmente sigo siendo el profesor de arte de la escuela, pero además soy el director desde el año 2015. Mira. Y bueno, en simultáneo se han ido generando distintas redes. Desde el 2011 que participo con los pintores de Ángel Mo. Mira, mandémosle un saludo también a nuestros amigos. Asociación de Artistas Plásticos. Un abrazo gigante. Que ellos siempre están muy movidos. Sí. Haciendo exposición en distintos lados. Están allá específicamente en lo que es Ángel Mo. Tienen ahí, ¿cierto? Una sala, una sede donde ellos exponen por lo general. Y donde se pinta también in situ permanentemente. Claro. Tiene una galería que se abre todos los fines de semana. Uh-huh. Que tiene como fin, bueno... proyectar la pintura como un valor patrimonial de la zona y también volverlo un atractivo turístico, que sea, que empiece a ser una parada obligada también de los turistas el ir a conocer nuestra historia a través de la pintura de los colegas. Y hay un legado enorme de los grandes pintores que ha tenido Puerto Montt, de Hardy Vistúa, de Manoli. Claro. La mayoría de los colegas que pinta ahí aprendieron a pintar con Manoli, entonces que van plasmando la realidad. Exactamente. ¿Cierto? De lo que va pasando, y hemos podido conocer, gracias a lo que tú estás mencionando, cierto, a Manoli, a Vistúa, cómo fue Puerto Montt antes que nosotros estuviéramos, digamos, presentes acá. Bueno, Felipe, entonces, bueno, tú también me decías que también realizas en algunos otros establecimientos, como universidades, clases. Sí. A ver. Sí, ha sido una aventura bien entretenida, porque afortunadamente tengo la suerte de enseñar arte en la carrera de educación diferencial, y transmitir un poquito la visión que uno tiene del arte como recurso pedagógico transversal, que en el fondo no puede ser un hecho aislado que los niños estén pintando, que estén dibujando, haciendo una escultura o X cosa, sino que es algo que se puede vincular con todo el currículum escolar a fin de enriquecer cualquier proceso de aprendizaje. Entonces es un poquito el modelo de trabajo que tenemos en la escuela hospitalaria, que es de aprendizaje a través de proyectos. Y el aprendizaje colaborativo trato de también compartirlo con estas nuevas profesoras que van a salir y nuevos profesores, y ahora hace poquito me invitaron también a dar clases en la Universidad Austral a partir del 2019, lo que me tiene muy contento, porque además vamos a tener la posibilidad de hacer un ramo o taller sobre pedagogía hospitalaria, que es el ámbito en el cual yo me he desarrollado. Bueno, terminé hace poquito el máster de pedagogía hospitalaria, y es un tema que viene no solo en función de los niños, sino que en los países desarrollados ya se trabaja mucho con la educación hospitalaria en todas las etapas vitales, desde la gestación, desde las mamás que saben que van a tener un hijo con alguna enfermedad o con alguna condición particular, hasta las personas más ancianas, los pacientes ya con Alzheimer, con distintas complejidades, todo lo que pasa en los centros de rehabilitación, en las escuelas intrapenitenciarias, claro, en los distintos espacios. Entonces, de verdad, hay mucho que salir a entregar desde lo educativo y desde lo artístico. Oye, Felipe, ¿sabes que nos alegramos como medio de comunicación, como equipo, que también estos establecimientos educacionales, como son las universidades, ¿cierto?, que están formando nuevos profesionales que de alguna u otra manera están transformando la sociedad en la que vivimos? Entonces, que presten atención en un docente que está haciendo cositas muy relevantes aquí en nuestra comunidad, y que tomen esto y que también tengan la oportunidad estos nuevos profesionales de conocer esto y poder aplicarlo el día de mañana. Nos parece muy importante. Felipe, como esto es radio y esto, el tiempo pasa volando, por supuesto, y tenemos otro invitado, bueno, de partida te queremos agradecer que hayas venido a nuestro programa. Te felicitamos de parte de todo el equipo por lo que tú estás realizando en nuestra comunidad, y también con, me imagino, tus alumnos, los niños, las familias, porque no son solamente los alumnos, son las familias, todo lo que rodea. Entonces es un fenómeno que está sucediendo acá en Puerto Montt y de hace mucho tiempo, pero que este 2018 yo creo que se coronó con esta distinción que te dieron a ti. Exactamente, bueno, agradecer a toda la gente que hace posible este trabajo, a los equipos clínicos que nos permiten trabajar ahí, a mis colegas que comparten labores conmigo. Somos un equipo muy, muy unido, muy afiatado, y también hacer un llamado hoy día a todos los jóvenes que están mirando su futuro en la educación superior, y que sientan ese deseo de aportar a la sociedad, que consideren la educación, que consideren las carreras de pedagogía como un camino. Ser profesional en el área que sea va mucho más allá de recibir un sueldo, de apostar a una posición social. Tiene que ver con desde dónde yo voy a contribuir a que nuestro mundo, ¿cierto?, sea un mundo mejor, a que nuestro entorno, ¿verdad?, sea una sociedad más justa, más participativa. Y la educación ahí tiene un rol fundamental y necesita a los mejores, y a los mejores no pasa por decir necesitamos a los puntajes nacionales, no, necesitamos a la gente que sabe, que tiene dentro de sí las ganas, las competencias, las habilidades, el afán, ese fuego que crece dentro de uno por aportar, por entregar algo, y desde ahí su compromiso con la profesionalización continua, con el perfeccionamiento, con el salir a buscar nuevas herramientas para enriquecer el aula. No todos los profesores que salen a hacer un magíster hoy día lo hacen para dejar de hacer clases. Muchos lo hacemos para hacer mejores clases, para tener más recursos con los cuales enriquecer la experiencia educativa, que cualquiera puede pensar siempre, ¿no?, en función de los niños. Sí, es en función de los niños, pero también es en función de uno. Lo que uno crece con cada proceso formativo que va completando junto a sus alumnos, de verdad que es un privilegio enorme, y les aseguro que es un trabajo y es una carrera que, si se hace desde el corazón, les va a abrir un camino en la vida del cual no se van a arrepentir nunca. Y claro, y va trascendiendo esto, ¿cierto? Exactamente. Felipe, te queremos agradecer entonces que nos hayas acompañado, que nos hayas venido también a dar una lección, ¿cierto? Para que nosotros también te conozcamos, te escuchemos a través de los micrófonos, de las ondas sonoras, de la radio, que es tan mágica, llega a tanto lugar, a tantos hogares. Esperamos que a nuestros auditores les haya gustado conocerte a través de la radio. Y bueno, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden ubicar más información de la escuela? Bueno, tenemos un sitio web que es escuelahospitalaria.denportomont.cl. ¿Ya? Ahí están los datos de contacto y todo. Bueno, hay un canal de YouTube también donde basta que digiten Escuela Hospitalaria Puerto Montt, pueden ver los trabajos que hemos hecho con los niños, las presentaciones, las distintas actividades. Y bueno, me gustaría mucho también hacer la petición, si fuera posible, en marzo, hacer una visita al estudio con los niños, que conozcan, que vean cómo es este mundo de la radio, que es súper entretenido, que me imagino que les va a gustar. Así que quedamos entonces, sí, lo agendamos, por favor, y podemos sería hacer un programa especial para ellos. No, con los chicos genial. De la escuela hospitalaria sería y su maestro, ¿les parece? Ya, muy Felipe, bien, muchas quedamos gracias. Quedamos conectados entonces, muchas gracias por venir, y sabes que no nos arrepentimos de haberte destacado humildemente como el personaje del año 2018 para nosotros. Muchísimas gracias. Listo, vamos a música, Mauri. Ya, fell down the street, people went out of the no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you standing on the edge of your seat? Out the doorway, the bullets rip to the sound of beat. another one bites the dust. Another one bites the dust. Se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural. Un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Estos son los panoramas culturales del fin de semana, junto a Jorge Olavarría. Bien, y ya está con nosotros Jorge Olavarría, nuestro productor. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Carmen. ¿Estás con un look? Estamos con un look nuevo. Sí, lo que se viene en el 2019, dice, un moñito. Un moñito, ¿no? Bueno, estamos haciendo, como hablabas tú en delante, la idea de hacer el resumen. Y bueno, acá tenemos anotado las personas que nos visitaron este año escenario. Se nos pueden escapar algunos. Claro. Entonces vamos hagamos un recuento de quién pasó por aquí, por el estudio. Por el escenario. Bueno, partimos con enero, donde estuvo el artista visual Marcelo Paredes, quien estaba inaugurando, estaba en la Casa Montina, que estaba ahí con un proyecto cultural, y nos vino a visitar a escenario. También estuvo el Walter Velázquez, quien estuvo participando en los cómics, estuvo también el mismo mes. Que le gustaba New Order. Claro, estuvo él participando en una feria y nos vino a visitar escenario. Bueno, este grupo nuevo que lanzaron su disco, Esclavos Unidos, vino Mauricio Barriento, ellos también estuvieron. Se presentaban en el Diego Rivera. Bueno, y también estuvo Yuri Soria, el escritor que, bueno, justo lo invitamos nosotros porque había ganado el premio Gabriela Mistral 2017 en Santiago con su novela ¿cuánto? A ver, déjame descifrar estos El perseguidor de la luz. El perseguidor de la luz. Así, bueno, también como decir, estuvo Manuel Mayorga de teatro, el Alice de Coli, que ella andaba haciendo una entrevista. ¿Será Manuel Mayorga o Manuel Moraga? Manuel Moraga, perdón. Manuel Moraga, no le cambiamos la ahí estamos en. No, pero no vamos a tener problema. No, le mandamos saludos a Manolito, que estuvo de cumpleaños. Ya, correcto. Nos vamos a decir cuántas primaveras cumplió. Pero le mandamos un saludo. Quien estuvo, claro. Bueno, y también estuvo presentándose José Sosa, que estuvo con un monólogo, que también lo entrevistamos. El actor nacional. Correcto, que era el monólogo, que era el aumento. Estuvo bueno su monólogo, lo fuimos a ver en el Diego Rivera. Bueno, y en el mes de febrero nos visitó Katy Molina, una gestora cultural. La Katy, que continúa haciendo claro, distintas ella cositas, estaba organizando su feria, que era en marzo, que era de gestores culturales, que la hizo. Y ella estuvo con nosotros en el mes de febrero. Después, bueno, estuvo Roberto Hurtado, este concertista de guitarra clásica, que nos tocó unas piezas muy bonitas en el escenario en vivo ese día que estuvo. También nos visitaron en el mes de febrero los titiriteros, que hubo un encuentro de, ¿los quiénes? Titireteros. Estuvimos ensayando esta parte. Titiriteros. La Candy Aguad y Héctor Esteban Herkovich, quien es, bueno, él venía de Santiago, una compañía, y hubo un encuentro nacional acá de titiriteros. Correcto. Bueno, y también estuvo Juan Méndez, porque los Pentas celebraban sus 50 años, y estuvo el director de la compañía, el director de la banda, quien nos contaba las historias, que ellos le prestaron la guitarra a Gustavo Cerati cuando estuvo acá en el 87, así que se presentaron acá en el estadio. En el estadio, claro. Ajá. Y justo contó la anécdota de que le fueron a pedir el instrumento. ¿Mauricio también estuvo ahí? ¿Viste? Mauricio. Un día vas a venir aquí también a conversar algunas cositas en el estudio. Algunas cosas. Bueno, y en el mes de marzo tuvimos la visita con Carla Loaiza, quienes nos mostraba su libro de Memorias Textiles. La Carlita igual que dijo que iba a venir de nuevo, así que ahí vamos correcto a agendar. Bueno, y Pérez Lucho también, que nos vino Pérez a mostrar Lucho una tocata que hacía él en el pueblito Melipuya, la cual igual fuimos a ver a los grupos. Y bueno, también estuvimos celebrando en marzo el Día de la Mujer, donde tuvimos nosotros mujeres, bueno, un programa especial. Especial, donde estuvo Malden Bole, que le mandamos la un saludo, sí, representando a las letras. Estuvo esta gestora de los inmigrantes, Danisa Granado. Colombiana. Colombiana, quien ha estado con este tema de los inmigrantes. Y también invitamos a Karina Mayorga, quien ella hace, ¿cómo es que se llama? Artesanía mapuche. Claro. En su buca, sí, y todo. Entonces, como te digo, hicimos un programa especial. También, bueno, nos visitó Pamela Urtubia, porque la directora del museo. De la Pamela. Donde se celebraban los 50 años del museo. Y vino a contar qué se iba a hacer, cómo iba a estar eso. Las actividades, también nos visitó en marzo el presidente del Colegio de Profesores, don Juan Ruiz, donde ellos lanzaban la revista Revelarte. Revelarte. Bueno, ¿cuál la revista que estuvo? Ellos igual se presentaron a la Feria del Libro, también estuvieron con su stand, ya van en segunda edición. Ajá. Así que están con hartas ganas de poder seguir con ese proyecto. Bueno, también nos visitó Elizabeth Colley, porque ellos presentaban su obra Lado B. La Eli, que nos envió un single, así que lo vamos a iniciar el 2019 con el nuevo single de Elizabeth Colley. Así sería, claro. Bueno, después pasamos al mes de abril, donde igual estuvimos, bueno, escritores, estuvo el psicólogo y escritor Jano Paso, quien nos visitó al programa. También estuvimos con pintores. Tuvo Ernesto Mancilla, quien estaba inaugurando una obra en el Diego Rivera, una exposición. Una exposición. Una exposición donde él nos vino a contar sobre su exposición y sobre el colectivo que él ha presidido y ha participado durante tantos años. Oye, harta gente ha pasado por los estudios de Radio Nueva Belén. ¿Y qué mes vamos a ver? Vamos recién en abril. ¿En abril? Ya. Claro, nos visitó, como te contaba, Luna Riquelme también. También tuvimos, bueno, también estuvimos celebrando lo que se llama el Día del Libro, donde nos visitó nuestro poeta don Nelson Navarro. Que, sí. Ahí está alojada la entrevista. Muchos saludos para don Nelson. Don Nelson y don Víctor Caico de Matías Juras, de la biblioteca. Ahí, claro. Bueno, también tuvo el Día de la Danza, también hicimos una celebración con Manuel Jaramillo, que es decir, de danza donde sea, y don Luis Arias, este profesor que de danza austral, que tuvimos dos generaciones de danza, quien igual nos contaba el otro día don Marcelo, que esta es una de las ciudades donde hay más danza dentro a nivel nacional. Mira, donde se consume danza. Sí, nos dio un dato duro ahí. Un dato duro. Bueno, en mayo estuvimos conversando con el director de la corporación, don Marcelo Utreras, quien nos adelantaba el concurso de pintura mar austral. Que se desarrolló en el Arena Puerto Montt. Y bueno, también tuvimos varias visitas, tuvimos magia también con el Círculo Magio Austral, con Carlos Sebastián. Oye, que los chicos programan un evento y sabes que se vende. Claro, es como no hizo pan caliente su evento. No hizo, sí. Y también estuvimos celebrando en mayo el Día del Patrimonio, donde tuvimos a Jaime Barría, nuestro patrimonio musical, y también con Mario Cárdenas. Mira, tuvimos un programa. Dos patrimonios musicales. Dos patrimonios musicales. Bueno, después nos vamos a junio, donde bueno, tuvimos la visita de Sara Peña de la boutique de la Corporación Cultural, Daniel Cárcamo de Ayecafe, de la delegación visitó, Mirasol. Claro, nos visitó Walter Catalán, nos visitó Patricia Cuyul, Alejandra Vera, como decía, actrices, también nos visitó Jacinta Patas de Gallo todavía no vemos las Patas de Gallo, no hemos podido ir. Correcto, pero bueno. Nos visitó también Jacinta Tejeiro con su payaso ropa de calle, con las actividades que hacen ellos, como te contaba. Es decir, bueno, también estuvimos dando el inicio con Marcelo Utrera sobre los temporales que se venían. En su versión 29. Claro, bueno, después en julio tuvimos la visita de Marcelo Lavarría, un cantautor local, quien nos contó unos temas. También nos visitó el diputado Bernales sobre sus primeros meses en el Congreso. Ahí estuvo él aquí conversando contigo en escenario. Bueno, es decir, después pasamos a agosto, donde nos visitó la Citola Descapotable, estaban celebrando sus 10 años. Y también tuvimos la Serie Mi Cultura, Amanda Minosi, donde nos bueno, invitaba a toda la organización a participar en los fondos de cultura. Bueno, también nos visitó, celebramos en agosto el mes del adulto mayor, donde estuvo la señora Fabiola con el director que fue nombrado, Mauricio Aroca, quien fue director Senama. De del Senama. Bueno, Marcelo Utrera, hicimos el balance de los temporales. Sí, también estuvo visitado, nos visitó, bueno, Harry Vollmer también con su, que estaba sacando su libro nuevo. Después, bueno, es decir... ¿Cómo se llama el libro nuevo, Harry Ford? Mala Clase. Mala Clase. Claro, también estaba Andrés Muñoz, tuvimos el día de la fotografía, que este fotógrafo de la corporación, quien nos trajo libros, información, y bueno, ahí nos contó de las exposiciones que estaba mostrando ese tiempo. Bueno, nos visitó también Marita Cortés, que estuvo en el aniversario de la Casa la de Cultura de la UACH, es decir, bueno, varias, es decir, tuvimos, como decía, muchas visitas. Después pasamos a septiembre, donde nos visitó Marco Hernández de Explora, y también tuvimos una visita de Ricardo Mota, este grafitero, que ha sido uno de los más visitados a través de nuestra fanpage, Escenario Cultural, que están ahí todas las entrevistas. El top de top de la entrevista, es decir, quien vieron la entrevista de del Mota. Así que por eso le digo, también tuvimos la visita de un percusionista, baterista, José Pepe Vázquez, quien nos tocó cajón acá en vivo. Nos hizo una clase acá. Hizo una clase de cajón, claro. Y también, bueno, ahora pasamos a octubre, donde, bueno, tuvimos grabados, es decir, vino, es decir, tuvimos con... Bueno, estuvo Jimena Vázquez, Jimena, la profesora de piano, claro, le enviamos un saludo también a Edgar Kirtan, que nos escucha y nos ve. Edgar. Claro, porque ellos se presentaban en el quinto ciclo cultural de Chamisa. Oye, también ahí decir una distinción para ese evento que se realiza ahí en Chamisa, mandarle un saludo a nuestro amigo Archibaldo Tolosa, que siempre nos está alimentando con estas cositas que está pasando ahí en Chamisa. Correcto. Bueno, y bueno, tuvimos en noviembre lo que es la Feria del Libro. Bueno, tuvimos invitado Yuri Soria, todo lo que fue la Feria del Libro. Y a ver, Mauricio, si escuchamos un saludo que nos mandó Alberto Fuguet, quien también fue entrevistado por Escenario. Hola, soy Alberto Fuguet y quería mandarle un saludo a toda la gente que escucha Escenario Cultural. Ya mi programa favorito de Puerto Montt, y vamos, voy a estar conversando con ustedes pronto. Así es. Oye, qué buen saludo. Buen saludo. Bueno, y ahora que está lanzando, estaba en España lanzando su película Cola de Mono, que esta va a salir ya en abril. Se presenta en todos los cines nacionales, pero ya el otro día subió un tuit donde ya está. Ah, mira. Está lista su película, la firmó en España, en Chile, en varias partes. Así que, bueno, esperamos que sea un. Esperarla a ver en el mes de abril. Bueno, también tuvimos entrevistaste a todos los que vinieron, Carlos Basso, Baradit, bueno, tuviste presentando también a Pablo Didur. Estuvimos ahí con uno de los editores de Clinic. Uno de los dueños de Clinic, quien contó tus novedades. Bueno, tú lo presentaste. Más o menos nomás salió esa presentación. No sé, hay que verla, está bien, si tiene su visita. Bueno, y también, como le digo, fue un éxito la Feria del Libro, tuvo las entrevistas como. Fue como el evento del año para el tema cultural, yo creo que fue el mejor, como te decía. Y bueno, y también nos venía el lanzamiento hasta festival. Una pelea hubo también. Hablemos lo que no se dijo. Ya estamos terminando. Bueno, hubo una pelea. Entonces también, ya, como te contaba, bueno, el festival de cine que nos contaba Marcelo Utreras, que se hizo el primer festival de cine en Puerto Montt. Están aprobados los recursos para el segundo, así que felicitaciones a la Corporación Cultural y a sus directores. Es decir, hay hartas actividades todo el año. El Diego Rivera pasa lleno con cosas. Es el centro cultural, yo diría, de la región. Es el centro cultural de la región. Y bueno, y con eso, bueno, a la gente que se nos quedó, bueno, las disculpas, son muchos los que pasan. Bueno, tratamos de hacer un programa donde queremos abarcar todas las cosas. Y vamos a los panoramas. Bueno, para hoy día se presenta la gala folclórica de la agrupación infantil y juvenil Alta Cañada. Esto es una agrupación que es de la población Antonio Varas. Se presentan 20 jóvenes que van a hacer danza infantil y juvenil. Esto es a las 19:30 horas. Mañana el cine infantil. Así que atenta, Luciana, para que vayamos a ver Ratatouille. Esta se presenta. ¿Cómo? Ratatouille. Esta es una película que se presenta mañana. Y también la serie de Pichintún, que es donde sale, es decir, un personaje aymara, mapuche, rapanui, es decir, de todos los sectores de nuestro país. Bueno, el día 4 de enero se presenta en las salas La Casa del Lobo, este cuento de terror inspirado en Colonia Dignidad, tiene un valor de 1.000 pesos. Y bueno, en exposiciones está la exposición de hasta el 12 de enero de Fotoprensa. Este es del salón Salón del Periodismo a nivel nacional, que hay hartas fotos de reporteros gráficos y camarógrafos. Y también te decir ahí en la exposición, donde llega la poesía visual de Huidobro, llega a Puerto Montt. Esta es una galería donde el poeta hace sus dibujos, es pionero en el uso de caligramas, poemas pintados, y esto va a estar, como le digo, hasta el 12 de enero. Bueno, esos son los panoramas, y bueno, y recordarle que Acreditación País tiene sus cursos de cajero bancario, inglés con atención al turista, que este parte ahora en enero. Mira, así que mira, ¿ya tienen ahora fecha para partir? Sí, más o menos el 9 de enero, y estamos evaluando según lo inscrito y todo eso. Ya. Entonces, la idea que está interesante. Estoy pensando seriamente en hacer ese curso. Se viene el verano, viene harta gente, los turistas, ahora los cruceros, que dicen cada vez llegan más, así que siempre es necesario para saber atender, cómo atender a un turista. Claro. Bueno, y también estamos en programaciones de una ecoferia cultural y artesanal de aniversario Puerto Montt. Esto más o menos para el mes de febrero, uh-huh, pero ya más adelante vamos a dar más información. Más información. Cuando estemos, a ver si es posible la confirmación, la fecha y el lugar. Bueno, ya estamos casi en la hora, finalizando ya nuestro último programa del año 2018. Gracias, Jorge Olavarría, por todas estas cositas, estos contenidos que nos trae, que nos aporta a nuestro programa de escenario. Mauricio Reván, siempre con la buena onda, la disposición, la energía para hacer este programa. Al equipo de Radio Nueva Belén, que nos ha abierto las puertas desinteresadamente, ¿cierto?, para hacer este programa con mucho contenido. Mira, todas las personas, los actores que hacen cultura, que desarrollan arte acá en la zona, que nos han visitado, se han tomado un poquito de su tiempo para venir a comunicarse con nuestros auditores. A todos ustedes y a toda la comunidad, desearle que, bueno, primero que lo pase muy bien, ¿cierto?, en este término de año, y por supuesto con toda la buena energía y la mejor disposición para recibir el próximo año, el 2019, que ya se nos viene este próximo lunes, con mucha prudencia, ¿cierto? Ahí cuidar un poquito los excesos, y porque esto continúa. Esto no se termina el 31 en la noche, sino que esto continúa, y como lo decía adelante el profesor, poner toda la energía, la actitud, para que todo nos comience a salir de la mejor forma. Dicho esto, estamos cerrando. Bueno, estamos cerrando, y bueno, para terminar, bueno, fue un programa que se hizo, bueno, partimos con Red Hot, que tú fuiste a ver Red Hot. Uy, sí, un concierto para mí destacado dentro del 2018. Después seguimos con Depeche Mode, que estuvo escenario ahí, excelente. También en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional, y colocamos un tema de Queen, que igual tuvimos en la película, que igual ha sido récord de venta. Y está nominada también. Está nominada. Queríamos despedirnos ahora, bueno, la vuelta de Álvaro Enríquez con Eva Río el Sol, para terminar escenario. Un hecho bastante notable también de este año, la vuelta, la recuperación de nuestro músico chileno Álvaro Enríquez, que nos ha dado tantas satisfacciones con la música. Nos despedimos con esta canción y nos vemos y nos abrazamos, si no nos vemos antes, el próximo año. Que estén muy bien. Quitaste espaldas de... acuerdas de mí, que pintaste verde azul y gris, que quitaste espaldas de mí. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.